Jairo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Pollo? Buen día. Bien, acá estamos. Ultimando detalles, ¿cómo viene todo? Todo viene en marcha sobre rieles, ya estamos todos, ahora sería todo listo. Estábamos haciendo el último trámite, nos faltaba ahí el tema de los baños químicos, ¿viste? Así que ya eso ya está resuelto también, así que ya está todo listo. Bueno, y repasemos, ¿te acordás más o menos de memoria de la grilla o quiénes van a participar? Sí, va a estar a las 4 de la tarde, empieza todo el domingo, en la plazoleta del fundador. Va a estar primero los duendes del barrio bajo, los chicos de la murga del barrio Guido. Ellos van a estar primero, después van a estar la murga de los verdes del Santa, va a estar acompañándonos también. Va a estar una agrupación que se llama Alma Morena, y son de baile de caporal, que nos contactó ahí el amigo Miguel, nos contactó por Facebook, en el Facebook de Movida por Dos, decidió y se puso a disposición ahí del evento. Va a estar también el Grupo Anhelo, una banda de música cristiana. Va a estar también a esa hora Daniel Cantos, va a empezar folclore, tipo 5 y media de la tarde, con el trío Unión, van a estar ellos también. Va a estar la comarca Chamamecera, va a estar acompañándonos también el Zumba, la profe Lucrecia Arroyo va a estar bailando Zumba con Cintia Osman, la otra profe. Esa. Y después empieza la cumbia con Banda Ilusión, va a estar la doble G. Esa. Va a estar también el Waku y cierra Cumbia Box. Ah, confirmado Cumbia Box, buenísimo. Sí, buenísimo. Confirmado, sí, me confirmaron antes de ayer. Genial, bueno, y la comarca Chamamecera la vez pasada la rompió, che, está buenísimo. Sí, bueno, esperan un otro evento de esta manera. Ellos se comunicaron conmigo y esperan que salga como la vez anterior, que la verdad fue tremendo el resultado que hicieron. Jairo, ¿va a estar instalado donde la vez pasada te instalaste también? Porque hay una feria de regalo ahí. Contame un poco y contar lo que están escuchando, de cómo sí, viene este segundo evento. Es un evento tripartito, se divide en tres partes. La primera es el festival de cierre del programa. Por más que el programa lo cerremos el viernes 21, va a ser el cierre del evento, porque no podíamos meter a todas las bandas en simultáneo en la radio, así que lo que hicimos es de esta manera. Va a estar la Feria del Regalo, va a estar instalada en los jardines del Centro Cultural. Ahí va a estar el kiosquito de la esquina. Bueno, al lado del kiosco va a estar la entrada del Centro Cultural. Va a estar la Feria del Regalo, que son ferias artesanas y artesanas. Ya hay más de 60 inscriptos. Ahí Angélica, una compañera, lo está llevando adelante. Así que ya con mucha expectativa, esta feria va a estar instalada todos los años. Así que la idea sería de que si Movida por Dos sigue todos estos años, sea en conjunto realizarlo. Y la tercera pata de este festival es una muy importante, que es solidaria, que está a cargo de los chicos del Comedor Azur. Ellos funcionan en el barrio Mi Bandera los días sábado y domingo, donde Misael, que es el representante y es el más o menos el referente del comedor, nos visitó en el estudio de la radio y nos tiró la propuesta de hacer una Navidad solidaria. Ellos se van a encargar, ¿no?, de la parte de juntar alimentos navideños, un budín, un turrón, un pan dulce, algo que le sobre a la familia, y llevarlo tanto al comedor que ellos tienen, donde funciona el barrio Mi Bandera, y también es donde llevar a la toma del Progreso y a la toma del barrio Unión en Nalauquen. Buenísimo eso también, che. Bueno, a ver, entonces, para aquellos que quieran ir a aprovechar, a escuchar un poco de música, y además, ahí encontrar quizás algún regalito, y ahí de paso es este dinero que va a parar a los artesanos y artesanas de la comarca, va a tener ahí todo a partir de las 4 de la tarde, y esta tercera pata solidaria. Sí, las tres cosas en una. Tres en uno. Qué bueno, che. Todo en uno. Va a encontrar en la costanera, donde hicimos la vez pasada el festival, va a encontrar el festival. Y va a encontrar también a la gente del Comedor Azul, a los compañeros y compañeras que están ahí en el comedor. Van a estar ellos, van a venir todas las familias que están participando. Ya comprometieron su estar ahí. Y ellos van a estar con una mesita, un stand ahí para poder juntar los alimentos navideños. Y después, cruzando la vereda, donde está el Centro Cultural, va a estar la Feria de Artesanos y Artesanas, donde van a poder llevar un regalito para las fiestas. Obviamente van a tener artesanía, hay plantines, hay va a haber ropa, hay varios puestos ya ya instalado, así que la verdad muy contento porque se realizó un evento de gran magnitud. Qué bueno, che, la verdad, felicitaciones. Y bueno, todo lo que ya por lo menos contaste, la grilla es una grilla bien bailable, popular, para pasar bien la tarde. Sí, bien nutrida, una grilla bien nutrida, sí. Bien nutrida, lindo, lindo. Entonces, si alguien va, tiene que llevar reposera y algún alimento para donar al... Un alimento navideño para donar a los chicos del comedor Azur, sí.